línea Mario Carpi, pero voy a dejar que Néstor Hugo Bossier lo reciba como corresponde. Adelante, Néstor. Bueno, gracias, Martín. El saludo para el doctor Mario Carpi, que como siempre, cada vez que lo requerimos nos atiende. El deseo, Mario, de que hayas comenzado bien este 2010, un año importante para la Argentina. Y bueno, en este espacio trataremos de charlar un poquito de la actividad que hace a la Fundación de Sanidad Ganadera, cantidad de hacienda y todo. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Hugo, buen día. Muchas gracias por llamar en principio. Muchas gracias por el saludo y por llevar toda la recíproca también. Espero que ustedes hayan iniciado bien el año. Y yo, como todos lo hemos arrancado después de tratando de voltear botellas y pan dulce, ¿no es cierto? Bueno, Mario, ¿cómo finaliza este año? ¿Cómo en cuanto a vacunación de Astosa en el partido de La Barría? Y bueno, mirá, realmente los platos rotos, como se dice, se están pagando. Realmente hemos tenido una campaña de vacunación, lo estamos teniendo porque todavía no la hemos terminado, nos faltan unos pequeños trabajos como siempre, ¿no? Pero realmente la campaña ha sido un desastre. Para serte sincero, es la peor campaña de vacunación que yo tengo en mi haber desde el año 90, ¿no? Hemos vacunado menos de lo que vacunábamos en la década del 90. No hemos llegado todavía a los 600.000 animales vacunados, cuando nosotros en el 2003-2004 vacunábamos 800.000 cabezas del partido de La Barría. Es mucho esto, Mario. En el stock de madres, que es lo más complicado, lo más difícil. Siempre nosotros decíamos que el partido tenía la enorme ventaja que su stock de madres era una tabla, era permanente. Nosotros manejábamos con 330.000 vacas, más o menos en ese número, nos hemos manejado en toda la época del 2000. Y bueno, en esta campaña hemos vacunado 225.000 vacas. O sea, que busca ir en 100.000. Eso es un impacto enorme. Eso es un impacto enorme. Porque siempre nosotros tenía para mí, o pensaba que iba a suceder, que íbamos a caer en interneros, que íbamos a caer en las categorías intermedias, pero que el decrecimiento del rubro de vacas no iba a ser tan significativo. Bueno, me equivoqué en medio. El impacto sobre la vaca de la sequía y de la economía y de la política ganadera ha sido tremendo, nuestro partido ha sido bastante, y realmente nos va a costar horrores recuperar el stock, ¿no? Sí, Martín, te dejo para que le preguntes lo que quieras a Mario. Gracias, Hugo. Sí, en realidad, bueno, consultarle a Mario que es bastante preocupante la situación porque se está cerrando la fábrica, están cerrándose las fábricas. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder durante el 2010, Mario? Y es así, mira, a ver, entonces es una situación que, por supuesto, todos lo venimos viendo. Tal vez no en esta magnitud, pero veníamos viendo que la situación se era al límite. Estábamos realmente en el borde del abismo. El negocio no tenía rentabilidad, no había negocio, digamos, en el caso para el criador, y a eso se le agrega el tremendo golpe de la sequía con la tucura influida del año pasado. Bueno, fue un torpedo en la línea de flotación del barco, ¿no? Evidentemente, el tobogán, el descenso es tremendo. Yo mucho me temo que no haya terminado, mucho me temo que este descenso no sea el último, que todavía estamos sufriendo coletazos varios, los servicios, la capacidad de retención de premios de nuestro rodeo está también bombardeada, está también en el límite, así que, bueno, la verdad que el panorama no es nada bueno, por supuesto con enorme esperanza de que mejore el negocio, entre comillas, mejore la rentabilidad, digamos, ¿no? Que se acomoden en algo los precios, que la falta de oferta provocada por esta caída de stock genere alguna revalorización del precio del animal en vivo, del animal que, y que eso permita generar algún mecanismo de retención que haga que se recomponga el stock, ¿no? Pero bueno, ya te digo, para la situación es límite, la situación es muy, muy difícil. Justamente, Ah, perdón, Mario, sí, continúe. No, eso que hablando de la cría es una situación que bueno, lo único que ahora un poquito nos da esperanza es que se han recompuesto algo de los campos, que nos ha llovido, que bueno, no ha llovido paso, ¿sí? Pero bueno, en cierta manera, al ver verde el campo, no es lo mismo que lo que nos pasaba días atrás o meses atrás, que íbamos al campo y veíamos una tabla amarilla. Por lo menos en esta zona ha llovido y se ha recompuesto en parte la oferta forrajera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, esperando que el año que viene realmente dé vuelta la tortilla y acomodemos un poquito el sistema productivo de Hacienda, ¿no? Mario, son muy concretos los números que usted nos dio del partido de Olavarría. Como presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia, ¿cómo está la situación, por lo que pudo enterarse a través de sus colegas en el resto del distrito bonaerense? Bueno, mirá, no tengo datos certeros de la totalidad de la provincia, ni mucho menos, ¿no? Todavía, en términos generales, la campaña está en proceso, no hay datos finales y no se han hecho análisis regionales todavía, ¿no? Sí tengo datos puntuales, que nuestros partidos vecinos están, sobre todo, y anda hacia el suroeste, estamos todos en el mismo barco. Debe saber que más o menos la línea de Olavarría divide, o ha dividido, parece mentira, sectas de lluvia, ¿no? De acá para el norte de la provincia, el sistema del agua y la producción de pasto ha ido cambiando, ha sido diferente de lo que ha sucedido de acá para el sur, que es todavía dramático, ¿no? Así que en general yo te puedo decir que esta es la situación que vivimos nosotros, se repite en los partidos hacia el sur, sudeste y sudeste. La caída de animales es significativa, y hacia el norte también, pero va en menor medida, va achicándose la diferencia, ¿no es cierto? Pero te podría decir, en términos generales, sin tener datos concretos todavía precisos, que nuestra situación se repite, bueno, y que hay partidos que ni hablar, no hablemos de lo que es Villarino, Patagones, Juan, Bahía, de eso ya todos sabemos que eso es un espanto, había habido caídas del 50-60% del stock general de hacienda. Eso es un desierto, ya. ¿Cómo? Es una zona desértica prácticamente. No, eso ya se transformaba en parte del área desértica, área tapada del miedo, así que ahí la cosa es otro mundo, eso ya es tremendo, eso es otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos la opción de que con un cambio de renta o con un cambio de lluvias y de régimen fluvial o con algunas medidas podamos recomponer. En esas zonas la recomposición es otro cantar y va a llevar otras políticas y otros tiempos y otras situaciones, ¿no? Sí, es muy interesante. Mario, bueno, yo por mi parte estoy, ya me puedo dar por satisfecho. No sé, Néstor Hugo, allí desde Capital Federal, si queda alguna pregunta para Mario. No, simplemente decirle a Mario que este año que concluyó el año 2009 seguramente nos va a dejar buenos recuerdos para los productores, porque bueno, por un lado escuchamos a la presidenta, es impresionante lo que se ha faenado y lo que se ha exportado, pero lamentablemente le tenemos que decir a la presidenta que lo que se ha faenado mucho son vientres, y por esa reducción grande del stock que también se está sintiendo en Olavarría. Ahora, me da la sensación de que vamos arrancando un año con una gran incertidumbre, porque si bien estas lluvias que han favorecido al campo están dejando algo más verde la situación, esto no va a durar todo el año, simplemente va a ser cuestión de verano, después hay que encarar el invierno, y por más que se hagan recursos para volver a tener la cantidad de vientres que teníamos por los números que nos dabas a conocer, Mario, va a ser bastante difícil y no va a llevar poco tiempo, ¿no? Así es, Hugo, bueno, ha planteado exactamente el panorama. Lo que nosotros tenemos ahora es la esperanza de ver el campo verde, pero donde uno sí se baja y camina el potrero, ves que lo que está en el potrero no es lo mismo que teníamos el año pasado. O sea, la calidad del forraje, o sea, los campos nuestros sumamente castigados y sobrepastoreados por la falta de pasto, por la sequía, ¿no es cierto? Castigados por la sequía y sobrepastoreados por la misma siembra comiendo lo poquito que había, ha generado que los potreros ahora tengan una calidad de pasto que no es la misma que antes. Ha perdido enormemente, han decrecido la calidad de las pasturas sembradas y los campos naturales han llenado de maleza, los pastos buenos están, no digo desaparecidos, pero minimizados, y la calidad del pasto que el campo ofrece no es para nada de la calidad del pasto que se ofrecía en años anteriores. O sea que sobre ello vivimos, digamos, para usar otra, la capacidad de recepción que tiene ese campo de hacienda es muchísimo menor. Así que no solo vamos a tener que recomponer el número de cabezas, sino que vamos a tener que recomponer la oferta forrajera, que es muchísimo más difícil porque lleva más tiempo o más plata, según lo que tengamos. Como plata no tenemos, va a llevar mucho más tiempo. Es decir, la posibilidad de decir, bueno, voy a hacer una pastura, voy a implantar una pastura hoy, es prácticamente imposible de analizar porque no nos dan los costos, no, los valores de los insumos son altísimos, en semillas y fertilizantes para nuestra rentabilidad, estoy hablando del sector, es inalcanzable. O sea que el panorama realmente, como vos lo decís, es complicado. Y respecto a los dichos de la presidenta, bueno, yo creo que no, a esta altura ya no hay nada que agregar, ¿no es cierto? Nos ufanamos de los valores de exportación, cuando lo que estamos haciendo es rematando lo que nos queda en la casa. Estamos vendiendo hasta lo último que teníamos a mano para salvar las papas, ¿no es cierto? Entonces, como vos decís, esta exportación es producto de la liquidación de vientres, de la liquidación de stock, de la venta de la herramienta de la fábrica. Entonces, me parece que más que sacarlo con un logro, hay que estudiarlo y analizarlo para ver que eso es una enorme pérdida y cómo hacemos para revertirlo, que es lo que desgraciadamente este gobierno no está haciendo. Muy bien, Mario, de mi parte nada más, no sé Martín si le querés preguntar algo, pero yo de mi parte nada más, simplemente agradecerte este contacto, desearte que tengas un buen año 2010, y bueno, nos vamos a mantener seguramente en contacto permanente para saber algo más de la actividad de la Fundación, del Colegio de Veterinarios, etcétera. Te agradecemos mucho, Mario.